¿Quieres leer esto? Sí. Esto es un artículo de José María González Ruiz, que es teólogo y canónigo de la Catedral de Málaga. Está yo publicado en El País el miércoles 25 de febrero. Dice: precisamente estos días estoy explicando en el Centro de Estudios Teológicos el Evangelio de San Marcos, y siguiendo los excelentes estudios del biblista francés Tormes, le he puesto de relieve a los alumnos algo que está implícito, pero muy vivo, en todo el relato de este Evangelio, que es el más primitivo. En la comunidad donde se escribió aquel Evangelio había un sordo conflicto con la comunidad judeo-cristiana de Jerusalén, ya que esta última parecía entronizar a Santiago, pariente de Jesús, como sucesor dinástico y como real presidente de la Iglesia. La comunidad de Marcos se levanta contra esto. En la Iglesia no hay más presidente que Cristo, que sigue estando presente después de su resurrección. Con esto quiero decir que, en los parámetros de la Iglesia, una presidencia nunca puede rivalizar con la función de cabeza o jefe que únicamente le compete a Cristo. El propio San Pablo lo repite hasta la saciedad: Cristo es la única cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. En el interior de la Iglesia no puede haber más cabezas que el propio Cristo. Es verdad que esto se ha olvidado muchas veces, hasta convertirse en la tentación típica de los jerarcas eclesiales. La historia de la Iglesia nos ofrece cuadros lamentables a este respecto. Se refieren al nombramiento de este presidente de la conferencia episcopal. Y el apóstol Pablo nos dice, aquí es traducción protestante, lo leeremos en los dos sitios: pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Esto lo dice en Corintios. ¿Qué dice la traducción católica? Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, como quien es el principio, primogénito de entre los muertos. Y en Colosenses dice Pablo: y él, refiriéndose a Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Incluso aquí la palabra primado. Él es la cabeza, Cristo. ¿Qué dice aquí la traducción católica? Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, como quien es el principio primogénito de entre los muertos, para que en todas las cosas obtenga Él la primacía, porque en Él tuvo a buen Dios que morase toda la plenitud. ¿Hay alguna nota? Porque en las traducciones católicas hay, ponen notas abajo. Sí, hay una. Busca el 18. Sí. Él es la cabeza. Tres prerrogativas señala Santo Tomás en la cabeza: primera, su posición elevada o eminente dignidad; segunda, su influjo vital sobre los demás miembros; tercera, el ser la sede de los principales sentidos en ella concentrados. Él es el principio, de él derivan su ser y sus perfecciones todas las criaturas. A él la primacía, esto es, el primer lugar y la soberanía. Entonces, si Cristo es la cabeza, que es el Espíritu, ¿qué pasa con estos dirigentes, estas cabezas visibles de la llamada religión cristiana, católicos y protestantes? El Vaticano, el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, y después los pastores, los patriarcas, y si pasamos a todas las religiones, lo mismo. Nos dice Pablo que cuando un miembro padece, todos padecen. Cuando uno se alegra, todos se alegran. La cabeza es Cristo de este cuerpo. El otro día, de una forma un poco, diríamos, está cómica, decíamos algo que ahora repetiremos, y es que a veces las verdades se presentan de una forma tan sencilla. ¿Qué diremos, o qué se diría, de una persona en la calle, en una casa, en un bar, donde sea? Una persona que se encuentra con otra, pueden ser hombres o mujeres, se encuentran. Y una de las dos se arrodilla y empieza a hablar con el pie de la que está de pie, la otra persona. ¿Qué le dirá a aquella persona? ¿Y ahora qué haces? Y la gente que pasará, si lo ven, ¿qué dirán? Este se ríe, o esta se ríe, o está tocado en la cabeza. ¿Cómo es esto? Está hablando al pie, o cogiéndole la mano y hablando con la mano. ¿Y por qué me haces esto? Se habla de cara a cara, es a la cabeza. Si los seres humanos, para dirigirse a Dios, y esto ya en un plan general de todas las religiones, se van continuamente a hablar con el cuerpo de Dios, a confiar en que estos miembros de este cuerpo le sacarán las castañas del fuego, como se dice. Cuando hablamos, y a veces hablamos con las manos y hacemos gestos y podemos tocarnos las manos, incluso muchas veces movemos y nos tocamos la oreja, la nariz, pues está bien que los miembros pues tienen esta comunión, sí, pero cuando se trata del dominio de este cuerpo, de la dirección, tiene que ser la cabeza. Precisamente esto me irá bastante bien para entrar un poco en este terreno bastante difícil de explicar, porque esto no se encuentra en los libros. La cábala, podríamos decir que tiene varias formas. Esa cábala escrita, los números, la simbología, los símbolos, esto. ¿Cuántas veces hemos dicho de este dichoso 9, cuando Jesús multiplica los panes y peces y comen la primera vez 5.000 hombres, la segunda 4.000 hombres? Y esta, que diremos, frase también de Juan en el Apocalipsis, de la bestia, 36, 666, que son 18, estos 144.000, quién es la bestia, lo somos todos, quién es el ángel que entrará dentro de este número de 144. Jesús mismo nombra 12 apóstoles, pero seguidamente nombra 72 más. Otra vez tenemos el 9, entonces ¿quiénes son los apóstoles? No somos todos en potencia, porque todos somos dioses. Cuando se entra de lleno en la cábala que no es ni escrita ni oral, porque hay después esta cábala que pasa en el judaísmo de padres a hijos, o de rabinos a alumnos, pero la verdadera cábala es del maestro al alumno, y en este caso es de Cristo. Ahí está la verdadera cábala. Los grandes secretos que Dios va revelando al ser humano se lo revela directamente, porque ya cuando ya son de segunda mano, que está escrito, que se dice, se oye, no tiene ningún valor. Tantas veces hemos hecho la comparación aquí de un plato de arroz, una paella valenciana, y que hablemos mucho de la paella, que si está hecha así o asada, que si es buena, si es mala, y si esto y la que es. De nada sirve la teoría. Lo importante es coger la cuchara y comer. Después nos daremos cuenta si es buena o mala. Ahora bien, hace unos años que en el astral parecía que me preocupaba un poco buscar lo que se dice la cosa más difícil, como aquello que se dice más difícil todavía. Me dicen: ¿ves esta cruz? Claro, yo lo veía y era el astral. Y así como pude, al despertarme, cogí estos chismes y monté esto. Tenía esta bolita, la puse aquí, que puede estar aquí, en cualquier sitio puede estar, esto es lo de menos. Pero fijaos bien con esta cruz doble. Estas líneas, porque esto es el punto donde parten estas líneas, líneas que yo decía a aquellos estudiantes del instituto que era línea recta hacia el infinito. Después el profesor de física dijo que no, que yo estaba equivocado, porque Albert Einstein decía que la línea recta curva. Entonces fue cuando yo cogí una lámina, una cuartilla como esta, y llené de círculos, y estábamos con las mismas. Pero es más, si vosotros cogéis en vuestra casa un papel y empezáis a hacer esta cruz doble, así, dibujada, y en lugar de hacer una línea recta, enseguida ya hacéis curvas, veréis enseguida que estas curvas es lo que nos presentan los científicos como base del átomo. ¿Os dais cuenta? Una cosa tan sencilla. Pero es más, si ahora hacemos así, de cualquier parte, aquí o aquí, una línea, nos saldrá un triángulo. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Ocho triángulos. ¿Qué necesitamos para hacer una estrella de David? Dos. Y entonces tendremos, ¿cuántas tendremos? Cuatro estrellas, ¿no es así? Esta estrella tiene seis puntas. Pero si contamos los lados de la parte de fuera, nos dan 12. Estas 12 tribus de Israel. Y de esta forma hasta lo infinito. Esto es simbolismo. La cruz esta se me presentó así en el astral. Lo más importante de esto es estas curvas que me representaron enseguida el átomo. Entonces, Cuando la Biblia nos dice que Dios es espíritu, enseguida salta la pregunta que hay en mucha gente: ¿dónde está Dios? ¿Qué es Dios? Y siempre recuerdo el caso de mi abuelo, donde estaba estudiando. Él sí que estudió un poco, precisamente en el seminario, no quiso seguir. Cuando el profesor decía: ¿dónde está Dios? Y tenía a la mesa naranjas. ¿Dónde está Dios? Y si sabía la lección, una naranja. Cuando llaman a mi abuelo: ¿dónde está Dios? Claro, que la rutina aquella de escuela era: está en el agua y no se baña, está en el fuego y no se quema, está aquí, está allá. Mi abuelo, que ya no se andaba por las ramas, dijo: la naranja puede ser para usted si me dice dónde es que no está. ¿Dónde es que no está? Entonces nos encontramos frente a un Dios infinito que lo llena todo. Nuestra mente no puede abarcar esa idea, porque si Dios es infinito así, claro, saltarán un montón de preguntas que: ¿y este Dios? ¿Esta sabiduría? ¿Este, que diremos, este poder, esta cosa? ¿Dónde la tiene? ¿Dónde está? Si es todo. Si tratamos de simplificar la cosa y hacemos de este Dios más pequeñito, le damos un límite, tendremos que hacer un poder, una mente que está ahí, que puede tener 2 centímetros, 2 metros o varios kilómetros. Se nos escapa. Pero ahí está el universo, ahí están los mundos y ahí está la gran matemática universal. Y entonces nos encontramos con que cuando empezamos a leer los evangelios de Cristo y no vamos a la letra, leemos la letra pero nos damos cuenta que ahí ha habido manipulación, han manoseado la cosa, han quitado, han añadido. Pero si tratamos de ir al fondo de esto y en el astral pedimos al maestro, y cuando yo digo en el astral, cuidado, que no me refiero solamente a soñar, a hacer viajes astrales. El mero hecho de estar un poco meditando tú solo ahí. A ver, se dice, por ejemplo, esto de Jesús que muere en la cruz. Pero ¿por qué 3 cruces? ¿Por qué 3 personas? ¿Por qué los clavos? ¿Por qué la madera esta? ¿Por qué? Se dice que es una cruz. Los hay que dicen que no, que eran un palo. Y los teólogos se pierden buscando 5 patas al gato, si era un palo, si era una cruz. Los testigos de Jehová y otras sectas dicen que era un palo solo, un tronco. Maestro, un día de estos he dicho: tengo que hablar un poco de la cábala, la cábala verdadera, la cosa espiritual. Y entonces me desperté porque había visto esto. Si no lo veis de cerca, lo podéis hacer correr. ¿Lo veis? 3 cruces. Tres cruces. Pero si os fijáis bien, veréis que esta punta de aquí está hecha de cualquier manera, torcida, y esta también. Si queremos que, imaginemos que es una torre, los arquitectos ahora nos entenderían muy bien, entonces tendremos que hacer esta cruz para hacer una torre perfecta, bien hecha. ¿Y cómo será esta cruz? Simplemente vendrán los albañiles con la dirección del arquitecto y tendrán que hacer lo que decimos una plomada, pero después un nivel, y partiendo de este nivel de aquí podremos subirnos de cada lado, iremos al punto fijo ahí. Si lo hacemos a pulso, la torre puede quedar inclinada como esta de Pisa, pero esta se ha sido torcida por causa de que se hundía, pero cuando la construyeron estaba plomada. Pero lo curioso de esta cruz es que después de aquí podemos poner, imaginarnos unas cadenitas o una cuerda y una palangana ahí a cada lado, y será la balanza, que así se nos demuestra de una forma simbólica la justicia, la balanza. Cuando yo digo que hay que subir a la montaña, precisamente concuerda con esto. La montaña es así, perfecta, no torcida, a un punto fijo que es Dios. Cuidado, que de una forma ignorante podríamos decir, bueno, pero y si va torcida también va a Dios. Cuidado, no es esto, porque si va torcida la vida del ser humano, ya vemos las consecuencias. Ahora, por ejemplo, Miguel me ha traído esto, la fotocopia de lo que se ha dicho estos días. Afirma el ufólogo catalán Luis José Grifol, que es el que dio unas conferencias aquí a Casino de Mallorca, dice: las propuestas de desarme de Gorbachov de Rusia están inspiradas por seres extraterrestres, y dice que Gaddafi y Reagan, estos están vigilados, como aquel que dice estos son los malos y Gorbachov es bueno. Dejemos a los extraterrestres, dejemos a Gorbachov y a los americanos, dejemos todo esto. Pero esta tendencia del ser humano, nada, esta cosa interior, de que lo que está bien, lo verdadero, lo que está bien hecho, es siempre esta cruz. No hay derecho, sabe un señor de su coche, me lo han ensuciado o me han puesto una multa, y no había derecho. ¿Cómo? Ya está acudiendo a la cruz universal, la justicia, la gran matemática. No hay derecho, me han robado la cartera. Pero cuando se trata de robar la cartera al otro, entonces no se clama por la justicia, se calla. El egoísmo supera a la cruz, a la justicia, a la balanza. Y sin embargo, no hay ningún ser humano que quiera ir torcido. Todos quieren ir a la línea recta. ¿Cuántas veces hemos dicho que los que asaltan un banco lo hacen para hacer un bien, para hacerse un bien a ellos? Nunca la cosa torcida. Claro que desde la ignorancia, pero la cruz, cuando Jesús ha dicho toma tu cruz, ven, sígueme, la teología católica y tantas teologías, si salimos después de la religión llamada cristiana y entramos en las religiones del Oriente, muchas, encontramos que la cruz, el sacrificio, ir a Dios, es huir, escapar de la humanidad. Y en la Iglesia Católica hemos visto que a través de siglos hombres y mujeres se han metido en conventos, monjas, frailes, y allí venga sacrificios y dándose golpes y sacrificios, pero ya incluso de pegándose con estos vicios, y vemos por la Semana Santa, ahora vendrá esto, se ha calmado bastante, pero hace años, cuando yo era muchacho, se veía cada barbaridad por Palma en las procesiones, hombres arrastrando cadenas y sangrando, y venga, y vimos hace unos años por la televisión un reportaje en una procesión de un pueblo de Italia, y había unos chicos que con una esponja llena de trocitos de cristal se daban por los brazos y las piernas y sangre allí, y la policía acudía a dispersarlos, y ¿qué es todo esto? Toma tu cruz, tu justicia, tu amor al prójimo de verdad, tu vida limpia, no sucia, tu cruz, no la cruz de los demás, ni una cruz de tormento, sino de alegría, porque la justicia no es un tormento. Caramba, te han robado la cartera, te la devuelven el mismo ladrón o la policía, ¿y tú, y te alegras? ¿Por qué? Porque la cruz, la justicia y la balanza. Por lo tanto, la cruz no puede ser de ninguna manera una cosa pesada en nuestra vida, porque si no, ¿qué sería el universo? Y me diréis, hay mucha gente que parece que lleva la cruz, padecen enfermedades y hambre y tienen problemas, pero cuando se lleva la cruz de verdad, la cosa cambia. Vemos por la televisión estos reportajes de esta gente que se muere de hambre, la India, África, o estas guerras, claro, ¿qué hace Dios frente a todo esto? Si hay la balanza, si hay la justicia. ¿Sí? Hay la balanza, hay la justicia. Porque cuando entramos un poco más en esta dichosa cábala, estas preguntas no las hacemos a los miembros del cuerpo. Porque si yo pregunto cosas a mi mano, no sabe contestarme. Pero si la pregunto al maestro, que es la cabeza, ¿sí? No mi cabeza física, ni siquiera mi cerebro físico, el espíritu, el maestro. Y lo chocante de todo esto es que a medida que avances en esta cábala verdadera, te das cuenta, y esto es maravilloso, lo que voy a decir ahora, pero no sé si lo he repetido alguna vez, pero no confundid la cosa, no os hagáis ilusiones. Pero cuando avances, que subes la montaña, que estás invocando al maestro, que tienes contacto con él, que le pide las cosas, que dialogas con él, que te da demostraciones en el astral y de despierto incluso, descubres que el Cristo, el maestro, eres tú mismo. ¡Eres tú mismo! Ahora, cuidado, que cuando se fracasa es cuando uno se siente maestro. Aquí fracasa, se endiosa. Y ya nos dice la Biblia: no tengáis dioses ajenos delante de mí. Cuando te endiosas, que es el egoísmo, que es la vanidad, que es el orgullo, entonces te pierdes, te sientes un dios, dices que ya no necesitas a Dios y te quedas a oscuras, ya no sabes dónde te encuentras. Y es porque tú, que eres espíritu, te has quedado, como a veces hemos dicho, la bombilla, que está sucia o está pintada de color oscuro, no la luz. La luz está dentro, pero si está pintada, está sucia, da poca luz o no da ninguna. Porque si cogemos unas pinceladas de pintura negra, la pintamos bien pintadita y que tenga mucho espesor la pintura, no hay luz, pero la luz está dentro. Imaginemos que la bombilla toda tapada, toda negra, que no da luz, y que diga: yo soy la bombilla, yo soy la luz en esta habitación. No, no, mientras no te quites toda la porquería que tienes encima, es imposible. Y la bombilla puede decir: límpiame, maestro, quítame todo esto. Se va quitando la porquería. Y entonces, yo soy la luz. Claro, ya lo ha dicho el maestro, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es la luz? Encontramos en la Biblia, ya en el Génesis, que antes de crear soles, mundos y estrellas, como dice ahí de una forma muy sencilla, yo diría hasta muy ingenua, pero el detalle, que Dios creó la luz. Versículos después, está creando el sol, la luna, las estrellas y tal. Creó la luz. Dejemos ahora eso de crear, porque Dios no crea, sino que recrea. Pero la luz, ¿qué luz? Y entonces nos encontramos que cuando pensamos algo, decimos: lo veo claro. Te despiertas por la noche y hay un miembro en la familia que se ha levantado, estos sonámbulos, y andan, y todo está oscuro, pero tiene luz. Cualquiera de nosotros sueña y lo ve todo claro, tiene luz. Esto para darnos un poco de idea. Pero si volvemos a lo del principio, esta cabeza, esta cruz, esto del universo, nos lleva siempre todo esto a la pregunta que tantas veces hemos hecho por aquí, de que si estamos aquí, existimos, alguien o algo ha hecho posible esta existencia nuestra. Este alguien o algo tiene que ser forzosamente la cabeza. Se cuenta que, me parece que en la guerra pasada, no, la otra, la del 14, que tiraban unos buses que iban así muy bajos, y algunos soldados estaban andando unos metros sin cabeza. El bus le cortaba la cabeza tan rápidamente que el soldado seguía ahí con un fusil unos pasos sin cabeza, andaba, después se caía. Después volvemos otra vez a Jesús y: maestro, te seguiré, pero permite que primero vaya a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces No podemos decir que Jesús estaba en contra del entierro del físico humano, pero que quiso decir ahí, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sí, millones y millones de seres humanos están muertos, no viven, vegetan, y para esto vino el maestro, se dice, para dar vista a los ciegos, para que los cojos poder andar, hasta los mudos poder hablar. Todo esto nos da una idea clara cuando Jesús dice que las palabras que yo os digo son verdad, son espíritu, la carne nada aprovecha. Entonces, esta cruz, el buen ladrón, el mal ladrón, ya no podemos darle el sentido que dan las teologías católicas y protestantes. Tenemos que ir más arriba de la cuestión, y es cuando, junto con todo lo que sea que el maestro os diga, se va revelando como la auténtica cábala. Porque, por ejemplo, cuando yo dije en una ocasión, ya hace unos años, de que el mundo está cansado de católicos del Papa y de protestantes de Lutero, el mundo lo que necesita son cristianos de Cristo, y entonces salta a la vista enseguida, ah, vaya unas frases, vaya una idea. Pero hay mucha gente que muchas veces, sin darse cuenta siquiera, dice palabras, dice algo ¿de dónde has sacado esto tú? La cábala. Porque ya me diréis, ¿de qué sirve leer libros sobre los números, incluso descifrar las palabras hebreas, buscar el significado de cada letra hebrea, esta numerología que tiene cada palabra, o sea, que cada letra, que es un signo, tiene su significado, sus cosas, y se forma una cultura? ¿Pero de qué sirve esta cultura? Hace siglos, antes de empezar a pintar cuadros, los hombres y mujeres en nuestro mundo, se pintarrajeaba en una pared o en una cueva, pero entonces salió la idea de coger un lienzo y hacer un cuadro. Y el mundo está lleno de cuadros pintados por pintores antiguos, famosos, esculturas, pero en los cuadros mismos. Cultura. Pero, ¿qué pasa con esta cultura solamente con esta rama de la pintura? Hoy mismo. ¿De qué sirve esta cultura teniendo cuadros pintados por pintores famosos, fallecidos o incluso aún vivos? Famosos, pero ¿de qué sirve? De negocio. Viene una señora, Natal Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, que era rusa, y escribe varios libros, y entre estos Isis sin velo, y explica allí un montón de cosas secretas y si del Tíbet, y si de la India, y si del Lama, y si maestro de por allí, y si maestro de por allá, y se mete la cábala en una fosa profunda allí. Cultura. Pero si os vais a la Dual, en Palma mismo, o en otra librería, si la tienen, os dirán que Isis sin velo son varios tomos y es un montón de miles de pesetas. Cultura. ¿Para quién? Y así, de esta forma, recorremos el mundo. Y la llamada cultura no es más que un negocio más. Así de claro y así de sencillo. Un negocio más. Y menos mal que se han abierto escuelas, universidades, y puedes aprender a leer y escribir, o puedes estudiar una carrera, menos mal. Pero ¿qué pasa después con estos señores o señoras que van y estudian una carrera? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? Hombre, para no ser albañiles o basureros, tener una posición mejor y ganar más. Cultura. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es la cultura? ¿Un negocio más? Y es porque el hombre se va endiosando, se despista, hace estas torres y torcidas. Porque nos encontramos después con que oímos un señor que da una conferencia y tiene mucha cultura, sabe mucho, enseña cosas, pero después nos damos cuenta como este señor Marcínculos, este cardenal norteamericano, que ahora la policía lo persigue, no puede ahora detenerlo porque está dentro del Vaticano, y como el Vaticano es un estado independiente, imaginemos cuántos habrá. ¿Y qué ha pasado ahora con esto del gobierno norteamericano? ¿Y qué pasa por todo el mundo y en España, en cualquier parte, que vemos que hombres de estudio, hombres que parecen lumbreras de cultura, caen en lo más bajo? Estafas, robos, engaños, sin contar los engaños pequeños, de engañar a su esposa o de engañar a su propia familia o a sus padres, en fin, que todo eso. Cultura. Tiene mucha educación, tiene mucha cultura, pero no tienen lo más importante de la cábala: Dios. Así de claro y así de sencillo. Dios. Les falta la cabeza. No os dais cuenta. Y podéis ir a todas las religiones que queráis, y podéis afiliaros a todos los grupos que queráis, y hasta podéis daros de baja de las religiones que pertenecéis. Pero si no buscáis la cabeza, vosotros quedaréis siempre mutilados, sin cabeza, porque la cabeza es Cristo, es el Espíritu. Cuidado cuando digo Cristo, porque estamos aquí en Europa y claro, y en España mismo, pero podemos decir Buda, podemos decir Krishna o Alá o lo que queráis. Me choca cuando los testigos de Jehová se van ahí con las letritas, si es Jehová, si es Yahvé, si es... ¡No! ¡Caramba! Estos son nombres puestos por nosotros mismos. Fijaos con el detalle, caramba, cuando Moisés oye la voz de la montaña, donde dice, te vas a a Egipto y sacas a la gente ahí, pero los faraones me dirán, ¿quién te envía? Pues diles, o le dirás, me envía el que es. Yo soy el que soy. El que es. Solamente hay uno que es en el universo infinito, por muchos círculos que hagamos. Dios. O mente universal, o átomo, o lo que queráis. Pero no digamos átomo en el sentido sencillo, ¿eh? Si digamos el gran átomo, o la gran mente, hasta se puede decir la gran naturaleza, pero cuidado cuando deciremos o diremos la gran naturaleza, no vayamos a creernos que un pinito y una flor y una hormiguita ya es la naturaleza, es el universo infinito. Le damos el nombre de Dios y cae mejor entre nosotros. Dios es Él y nosotros somos porque Él es. ¿De qué sirve repetir continuamente si la Nueva Jerusalén tenía 18.000 cañas, según dice la Biblia, o tendrá 18.000 cañas, medida de ángel, en la Nueva Jerusalén que baja del cielo sobre nuestro mundo? 18, 8 y 1, 9. Entonces, la Nueva Jerusalén, ¿qué será? ¿En Israel? ¿En Norteamérica? ¿En Nueva York? ¿En el Vaticano? ¿En el estado de Utah, según dicen los mormones? ¿O en la Meca, nos dirán los árabes? ¿O en el Tíbet? No, el mundo. Si estáis enredados, ocupados en números o en simbolismos, porque en este caso todas las catedrales de Europa y América, catedrales católicas, tienen simbolismo de esto, el palmanismo, nos encontraremos que los arquitectos, que en general eran judíos y árabes, metían ahí sus sentidos, sus símbolos. Este gran rosetón que hay en la catedral y en muchas iglesias de Palma, veréis ahí la estrella de David. Pero ¿y qué si hay la estrella de David en una catedral católica? ¿Y qué todo esto? Iremos otra vez a la cultura, sabremos muchas cosas y no sabremos nada. Sin embargo, fijaos a dónde nos lleva la verdadera cábala. Antes de Egipto, es decir, de crearse el imperio, había tribus, pueblos diseminados por los ríos, precisamente de Egipto. Pero sale un grupo y empieza a dominar a los otros grupos. Y entonces se dan cuenta que pueden dominar a los demás con el temor. El Dios fuerte, el Dios de la tempestad, de los truenos, del agua, el Dios del fuego. Y empiezan aquel grupo a pensar y se forma aquel estado de faraones, siempre con el arma y con la religión. Así dominan a los demás pueblos y se crea una gran cultura en Egipto. Después vemos las pirámides y todo lo que hicieron los faraones, incluso las bibliotecas que llegaron a tener, y cultura, ¿Pero para quién? Para unos pocos. Porque mientras existía toda esa cultura, había los esclavos que trabajaban, maltratados, no les dejaban a saber nada más que trabajar. Y entonces la cabeza, esta cabeza que dice Pablo, este Cristo universal, va y dice a Moisés: saca estos esclavos, tráelos, los pones aquí en el desierto, saca, los pone en el desierto y forman otra nación. Ya tenemos ahí el pueblo liberado. Pasa el tiempo, otro grupo se da cuenta de lo mismo que los faraones y crea el poder político, militar y el clero, la religión de Israel, los sacerdotes, los levitas, el Sanedrín, los rabinos. Y ahí tenemos al rey Salomón con toda su sabiduría, pero con toda su riqueza y con todo su oro y con todas sus mujeres, que tenía un montón, poder, y atacando a otros pueblos. Caramba, se han quedado otra vez sin cabeza. Viene otra vez la cabeza, que es la que piensa. Este cuerpo, ¿y ahora qué? Bueno, ahora de este pueblo de Israel sacaremos este grupito con Jesús, los primeros cristianos, los apartaremos, a ver qué pasa allí. Y la cabeza se ha llevado a aquellos miembros para hacer, a ver si podemos hacer esta vez el cuerpo. Pasan los años, pasan los siglos, y otra vez otros señores ven aquello y se apoderan. El poder político, las armas, la religión, el Vaticano. Después vienen los envidiosos, los egoístas, y dentro de aquello hacen también lo mismo. En Europa, antes de Martín Lutero, ya había algunos que empezaban a pensar así, pero el que abrió mal las puertas fue Martín Lutero. Y entonces nos encontramos con que otra vez parece que el protestantismo deja esa fuerza para hacer una cosa limpia, porque claro, me falta la cabeza. El llamado cristianismo protestante. Pero allí ha sido peor, porque después cada secta ha querido ser el cuerpo. Y ahí vemos un montón de cuerpos sin cabeza andando por nuestro mundo. Y viene un día después de tanto, que diremos, peregrinar por esta vida, yo mismo escribo un mensaje hace 20 años y lo envío a Argentina, se publica en una revista llamada, entonces se decía Sopía, después la cambiaron y pusieron Conocimiento, una revista un poco teosófica y un poco espiritista, y publican aquí un mensaje mío que era ni más ni menos de lo que estoy diciendo: de la iglesia verdadera en tu casa, nada más. Aquella revista, que en aquellos momentos corría por toda América Latina, recibí yo muchas cartas de México, de Perú, Uruguay, Paraguay, en fin, alabándome la idea, y se ve que aquello caería en manos de sacerdotes católicos o personas que estaban dentro de la Iglesia Católica. Pasan los años y nace la idea de la teología de la liberación. Pero esto no era el objetivo, no era mi objetivo. Es simplemente esto, que a través de tantas experiencias hemos aprendido de que todos somos el cuerpo y que no hay más que una cabeza. Y este señor, sin darse cuenta, que ha leído aquí Jaime, este señor teólogo católico dice una verdad como una montaña: no hay más cabeza que Cristo. Entonces ha llegado el momento de que comprendáis que todo lo que yo estoy enseñando a través de los días y los años, y sobre todo los viernes aquí en esta charla, es esto: la cábala verdadera, el Cristo verdadero, la comunión verdadera con Dios, todo esto producido por vosotros mismos, no a través de nadie, ni siquiera a través de Cayetano. Podréis venir aquí muchos años o lo que queráis y no adelantaréis ni un paso si no andáis vosotros, porque yo no soy la cabeza, soy simplemente un miembro como los demás. El día que comprendáis de verdad esto, habrá una revolución en vosotros mismos de miedo. De miedo, porque cuando se comprende lo que es la cabeza, que este Dios universal está en contacto contigo, que tú eres espíritu, entonces, hablando en buen mallorquín, se dice que te hace la puñeta con todo, con todo lo de tejas abajo. Ya no hay prejuicios ni hay comedias, y te das debajo de las religiones y de los partidos políticos, y no quieres saber nada de religiones, ni ciencias ocultas, ni grupos, ni comedias, y no quieres saber nada de vicios ni comedias humanas, y que el dinero solamente te interesa para poder comer. Pero esto no porque lo dice otro, sino porque te lo dice el maestro, la cabeza. Y cuando la cabeza dirige el cuerpo, hay que ver, ¿eh?, es la cruz recta hacia arriba, no va torcido. Esto es cábala pura, porque repitamos lo de antes: podéis ir a clase, personas que os enseñen, es un pueblo de Barcelona que muchos de vosotros ya lo sabéis, es un señor que ya lleva más de 3 años que tenía que morirse de cáncer, pero aún sigue comiendo, y esto es bueno. Hemos adelantado un poquitín porque este tipo siempre avanza, pero volvamos a este punto que tenéis que tener siempre presente. Encontraréis escuelas, porque incluso los jesuitas mismos se ocupan de esto, y no hablemos de los rabinos, que en Israel se rompen la cabeza para estudiar la Cábala. Tienen el Talmud y el Shulchan, son libros profundos para entender la Biblia. Yo diría que los rabinos son los maestros de la Biblia. Los jesuitas son, podríamos decir también, los maestros de la Iglesia Católica, teólogos, sabiduría humana, cultura. Pero tanto a los rabinos judíos como al Vaticano y a todos los vaticanos protestantes, o a todas las religiones, los mandamases, los que dirigen, los que estudian tanto, están vacíos, están en ayunas de Dios, porque de tener a Dios y de comprender la cábala verdadera de Dios, los mandamases de religiones los veríais ahí trabajando de peones, de albañil o de basureros. Porque Jesús en una ocasión dijo, precisamente son los que se humillan que serán ensalzados, mas los que se ensalzan, estos serán humillados. Y a nadie llaméis maestro, dice Jesús, porque uno es vuestro maestro, Cristo. Y a nadie llaméis padre, espiritual, claro, porque uno es vuestro padre, Dios. Que tanta cultura o que tanta cábala, si se pisotean las palabras sencillas del carpintero de Nazaret, su santidad, su reverencia, vuecencia o no, todo lo que queráis. Y el reverendo tal, la reverenda tal, la madre superiora, el padre superior, si son miembros, y muchos de estos miembros de este cuerpo, yo diría que muchos de estos que quieren ensalzarse tanto son los miembros más pequeños del cuerpo, más insignificantes. Cábala, cábala es el espíritu que tiene que ver. Si hemos visto esta cruz y nos dan la idea de estos círculos, el centro que es el átomo, o esta cruz, sí, nos ayuda a tener ideas, pero para mí mismo estas cosas no son las que me hacen avanzar. Estas son las consecuencias. Si os fijáis, veréis que todos los mensajes que escribo y todo lo que yo digo es cosa propia, es original. Lo ha dicho el maestro, o lo ha dicho Buda, que es el maestro. Claro que sí. Pero yo no estoy copiando a ningún miembro de este cuerpo, que es la humanidad misma. Coincidimos. Ah, esto cambia. Este aquel ha dicho lo mismo, porque se lo ha dicho el maestro. Si se lo dice la cabeza y me lo dice a mí y lo dice a vosotros, claro que vamos a coincidir, no faltaría más. ¿Quién ha dicho que uno y uno son dos? ¿O que el agua baña y el fuego quema? ¿Os dais cuenta de la gran cábala? Los seres humanos, sea en Egipto o antes de Egipto, o en Israel o después, pero sobre todo los primeros, no leían nada, no había libros, no podían leer, pensaban y pedían a la cabeza que tenían que decir y hacer. y los que se hacían cabezas de ellos mismos, ya vemos la historia de la humanidad. Ir a la cabeza, que es Cristo, y decirle: ahora, Señor, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pensar incluso? ¿Qué es esto de la cábala? No quiero saber de estas cábalas, cábalas tontas de números y simbolismo, sino tú. Ahí. La balanza, la cruz. ¿Y qué lo dice tan claro? Cuando tú estás en contacto con él, ¿qué lo dice tan claro a todo? ¿Es necesario que tengan que venir extraterrestres para decir a Gorbachev: pórtate bien? ¿No os dais cuenta que todo es una comedia humana? Entonces, lo que yo decía estos días a este chico: ¿es necesario ir a la India, al Tíbet, o al Vaticano, a la Meca, o a Jerusalén, a rezar en el muro de las Lamentaciones ahí, que es lo único que queda del gran templo? ¿Es necesario todo esto? Para el que quiere viajar y hacer una excursión, ¿sí? Para hacer turismo, ¡sí! Para encontrar la cabeza que es Dios, no. Puedes estar donde te encuentres, en tu casa, en el campo, en la calle, donde sea. Y te pones en contacto con la cabeza, empezarás a pensar. Porque la cabeza que piensa. Mientras que, si no tenemos al Cristo, al Maestro, somos estos cuerpos muertos que vegetamos y... ¡ay, no me ha ido bien esto! Yo creía... ¿Qué creías tú? Ahora iremos a consultar a fulano de tal, a ver qué nos dice y qué te dirá fulano de tal, si no es la cabeza. Ahora, tener, que diremos, intercambio de ideas, esto cambia, esto es otra cosa, que es la amistad. Por ejemplo, cada uno de vosotros, si se pone a pensar con sus amigos o vecinos, gente que conoce, sí, yo soy amigo de este y vecino tal y tal, 1, 2, 3, 10, 12, sí, no, yo conozco 15 o 20 o 50. Y si se va uno al bar y llega a hacerse amigo de algunos ahí, hombres y mujeres, en fin, hay un círculo de gente que os conocéis, sois amigos, sois vecinos, bien. Y para crear esta amistad, ¿qué? Ha sido necesaria una organización y unos mandamases, unos libros y... no, la amistad y ya está. Imaginemos toda la humanidad amiga, amistad, la verdadera amistad, como miembros, que cuando uno padece todos padecen, que cuando uno se alegra todos se alegran. Amigos, cuando Jesús dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, os llamaré amigos. Y lo dice Cristo por boca de Jesús. Que sean siervos, pues, los católicos, los protestantes, los testigos de Jehová, los mahometanos, los budistas, los animistas, los espiritistas, los teósofos, que sean ellos siervos. No queráis vosotros ser siervos, procurad ser amigos del Maestro. Ahí es nuestra cabeza, pero también es nuestro amigo, es nuestro Maestro, es nuestro Padre, es nuestro Creador. Es el todo. ¿Os dais cuenta? Esto es cábala pura. Cuando pensáis con esta y no con los pies, y cuando os arrodilláis frente a este Dios universal: Maestro, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Tú eres el único que puede guiarme. Y empieza a entrarte una paz interior, una seguridad, algo fantástico. Y esto son las 24 horas del día, te encuentres donde te encuentres, o estés sentado en la posición que quieres. Como aquella pobre señora que venía por allí una vez y me dice, yo voy a hacer yoga y me siento tan bien aquella hora en el salón, relajada. Y bueno, pero ¿y cuando se va a casa? Ah, no, y después ya en casa, ya los trabajos de la casa, la comida, esto, ya, ya. ¿Eh? Entonces, ¿de qué le sirve a usted esta hora ir al centro? Aquellos son sucedáneos o chapuzas, pero cuando se tiene la cabeza, cuando se tiene a Dios, como Pablo que dice, no digo ya yo, sino Cristo vive en mí, entonces ya está, son las 24 horas del día, estés donde estés, te pase lo que te pase y tengas que sufrir lo que tengas que sufrir. Esta es la cábala. Hágase tu voluntad, Señor, así en la tierra como en el cielo. Ahí. Y por favor, no penséis que tenéis que hacer esto porque lo digo yo, porque no, no es así. No avanzaré ni un paso. Poneos frente a frente a vosotros mismos, a la realidad, al mundo, a la vida, a todo lo que nos rodea, y os encontraréis con dos caminos. Lo que dice Jesús, camino estrecho, camino ancho. El camino ancho, dice Jesús, es que es el que lleva a la perdición. Pero esta perdición es agradable. Por 4 días de noche, a vivir, a divertirse, y ya te arreglarás. Bien. Y lo chocante es que a veces hay tipos, hombres y mujeres, que en este camino ancho, y hacen dinero y parece que viven ahí en un paraíso. Pero todo aquello es falso, se cae. El camino estrecho resulta que se hace ancho. Porque imaginaos en vuestra casa y os ponéis a mirar, a observar vuestra casa y os paseáis por las habitaciones y encontráis un rincón y os sentáis en una silla, en una butaca, y aquí otro sitio hacéis vuestro mundo y os ponéis a leer o a meditar, a pensar o a escribir, lo que sea, y procurad sentiros anchos y veréis que el piso se ensancha, las habitaciones se hacen grandes, y aquí otro sitio de nada os sobra. ¿Qué pasa aquí? No es vergonzoso ver en Palma mismo familias que viven en casas que parecen palacios, cuarteles. ¿Por qué? Y es porque aquella gente lo necesita, se encuentra encerrada, le falta espacio, le falta espacio espiritual. Hay que ir a respirar aire puro a la montaña. Eso me lo dice María o Miguel. Desde el punto de vista físico, es verdad. Respirar aire puro, porque el aire se contamina la ciudad. Pero cuidado, que hay muchos que van a respirar aire puro y les falta el aire verdadero. Incluso en la India le llaman prana, el aire verdadero, el de Dios, el espíritu. Hombre, pero es que estamos aquí contaminados, bien, puedes irte al campo unas horas o unos días, bien, pero no olvides esto, que si estás en el campo comes lo que te parece que tienes que comer, te apartas de la ciudad, tienes aire puro. Cuidado, que si no tienes la cabeza, no tienes a Dios. Fracaso total. Y si no, observad en Palma mismo, no diré vuestros familiares o vuestros padres, pero a lo mejor a otras personas veréis que sí, hombres y mujeres, ancianos, que son insufribles, no se les puede aguantar. ¿Por qué? Porque no han vivido con la cabeza, han vegetado toda su vida, joven, de juventud, han pasado 2 años y están vacíos. Les falta la cabeza, les falta el maestro. ¿Os dais cuenta? Cábala, pero la verdadera. No irse por las ramas y hacer comedia como estos señores. De Port Balma mismo ya encontraremos grupos y personas que se dedican a estudios como los Rosacruces mismos, y bueno, y no hablemos del espiritismo. Esta pobre mujer, que Tonia Oliver, que el martes habló por la radio, el martes que viene volverá a hablar, dice. Y aquella pobre mujer manipulada por la radio dijo unas cuantas tonterías, lo que decían o que querían en la radio. Ella contestaba y llegando a decir que el centro de Mallorca tendrá que ser Valldemossa, y ella ya ha comprado una casa en Valldemossa, porque después el resto de la isla se irá a pique. Claro, quedará Valldemossa. Decir todo esto está tan claro, que esta persona, esta mujer, como tantas personas, se autosugestionan, son víctimas de bajos astrales, víctimas de sugestión, víctimas de tanta lectura, de tanta cultura, de tanto libro, y les falta Dios. Hemos pasado bastante tiempo, pero si queréis hacer alguna pregunta sobre esto, no olvidéis lo que os he dicho. Se venden libros en las librerías que hablan de la cábala. Leeréis un libro de cábala y os dará un montón de ideas, de números, pero y os creeréis que ya habéis descubierto un mundo, y será un mundo cabalístico, pero de letra. ¿Ahora? ¿Qué? ¿Michel? Tu vienes a comprar una casa rack de mosquitos. Meti, Gabriel. ¿Qué es la alhaja? La alhaja. ¿La alhaja o alhaja? Alhaja. Alhaja. Ara ja també no sé. Per tant, jo no sé. Sí, però no sé ara exactament el ha. El ha, el ha. No sé si se refiere a una paraula en si o a un llibre. No, és una paraula. És un llibre, és un sistema. És un sistema, el ha. De los grandes... Ah, bueno, serà com el Talmud o el Tufan. Sí, el Talmud, sí, tot això. Sí, el ha. Els grandes estudiosos. El ha. Bé, què? Esta cruz que dicen de Caravaca, que tiene 2 niveles, ¿esto qué es? Esto lo han hecho, no sé de dónde sale, no sabes de dónde. Esta cruz que tiene dos, una más estrecha arriba, sí, y otra más ancha abajo. Pero esto, ¿puedes encajarlo en lo que he dicho antes? Símbolos, ¿comprendes? Y resulta que un caso concreto, vivíamos en las viviendas y una señora muy nerviosa siempre estaba gritando, y se compró una cruz de estas, y en aquel momento me costó unas 600 pesetas, que ya era mucho hace unos años. La llevaba allí y nosotros vivíamos en una planta baja y ella vivía arriba, y me la veo por la ventana que viene muy quieta. Caramba, tan quieta. ¿Y qué te pasa? ¿Qué? Ah, no, esta cruz me relaja mucho, me da un... Ah, bien. Te ha costado mucho, 600 pesetas. Y esta, ¿qué tú dices? De Caravaca. Sí. Bien. A la mañana siguiente la veo otra vez, digo, ahora vamos a ver esta dichosa cruz que hace. Magdalena, porque se llama Magdalena esta señora. ¿Qué pasa? Pasa, pasa, pasa, entra. Me parece que esta cruz en 600 pesetas, no sé, me parece que te han pillado las 600 pesetas. No, porque no. Sí, porque esta, no, porque de esta. Sí, porque. Y yo haciendo la contraria. Y ella, sí, pero porque. Y yo más y más, y hasta que reventó, gritando. Y yo le digo, entonces esta cruz, no, no, no. ¡Hombre! ¡Es que tú me has puesto nerviosa! Entonces yo, que entonces aún trabajaba, digo, entonces yo, que trabajo de yesero, tengo más poder que esta cruz de Caravaca. Se subió corriendo, no quiso saber nada más, pero días después ya no llevaba la cruz. Ahí tienes una explicación sobre esto, ¿ves? ¿Tienes el simbolismo? La halajá, si es un libro, es una forma de ser, de pensar del judaísmo, pero no, no sé si es un libro. Sí, pero supongamos que estudian los. Pero el judaísmo tiene la Torá, la Biblia, los rollos, tiene sus rabinos, sus sabios de la Biblia, sus cabalistas, pero y su estado de Israel. Pero ¿cómo tienen que defender todo esto? Con cañones, con metralletas. Entonces ahí ya está todo explicado. Mucha cultura, mucha cábala, mucha religión, pero sin Dios, y tienen que defenderse con metralletas. Bueno, ya tiene la bomba atómica. ¿Veis la verdadera cábala? ¿Dónde está? Yo diría que la verdadera cábala la descubrió gente como Teresa de Jesús, Santa Teresa, que dicen. Que decía que hasta en la olla, con los garbanzos, estaba Dios. ¡Ah! Tú te acercas a la verdadera cábala. Lo que pasa es que falló, porque aquella mujer después se va por toda España a montar ahí negocios, conventos, que al fin y al cabo estos conventos no han sido más que sucursales de la gran central del Vaticano. Y aquella mujer se equivocó con aquello, pero de buena fe ahí, pero ya buscaba esta cábala interior. Y Dios está en el puchero, está en la olla. Y en una ocasión dice, cuando se tiene a Dios, ya basta, todo sobra. Y es una verdad. Si tienes a Dios en tu interior, no solamente sobran los sacerdotes de las religiones, hasta los vaticanos sobran. Y hay muchos vaticanos por ahí. ¿Qué? Porque si no. Unos minutos, vosotros tenéis la palabra. Estamos en pleno carnaval. No tenemos que irnos serios, ¿eh? Sí, esto es un disfraz obligatorio. ¿Qué? ¿Joven? ¿María? ¿Joan era Pridistán? ¿Has pasado? ¿Qué dices? ¿Has pasado? ¿Has pasado? Destope. ¿Me he pasado o he pasado? Ahí, ahí. ¿Tomeu? Te trae un montón de llante, voy a tú, ¿eh? Sí, que nada, no, no, no me la presta, ¿eh? Ah, te la presta. Nada más. ¿Has sobrado? A él sí, porque yo no mando las rosas y ha sobrado tres. No, yo nunca quería saber en este golpe. También es cuarto. Ya sé que pasa por el fin. Bé, aquí hay aquella poesía que José ha hecho el milagro, pero se ha hecho otro milagro ahí nada menos en inglés. La culpa está, ahora es culpa mía. La culpa es María. Si se pone en inglés, es el mensaje de la humanidad. Claro, esto está hecho para enviar. Eso, no, María, se nada, se ha ido. No, yo lo cogí ahora. Tú coges todos los que necesites. Si me dejas algunos, vas sí. A pocos, porque no, yo le cogeré dos. Tienes que tener en cuenta que ayer Castro me estaba leyendo un poco. Él, y no lo entiende, y aprende inglés. Esta mañana lo estaba leyendo yo, y no sé inglés. Así aprenderás. No, si nunca seré el viejo para aprender. Nunca seré el viejo para aprender. Aún vale la pena. No, pero contra es el mensaje que a la humanidad la inteligencia se debe morir. Y veo que sí, está bastante bien. Roberto, ella y luego. Hizo revisiones en inglesa. Bastante. Es un buen trabajo. ¿Eh? Es un buen trabajo. Pero tenés una cuenta en Bellepón. Es por la marina, sí, lo han dado muchas veces. En casa tengo una. Ahí. ¿Eh? Aquí, mira. Para llevarlo. Entonces, desde la iglesia puede haber más cabezas que el propio Cristo. Y tú dices, oye, monseñor. Y tenemos dos piernas para andar y las dos manos que precisamente son para dar y recibir. ¿Qué chica? No, pero es que ha sido al ver esto con el lazo y las dos balanzas. Se me ha ocurrido que somos nosotros. Pero Miguel, escuche. No, se me ha ocurrido justo cuando hablaba, no se me había ocurrido antes. Al ver la cruz, al dar la idea de los dos lazos y las dos balanzas, que es la justicia, muy bien. Entonces se me ha ocurrido que poniendo la cabeza somos nosotros, en un esqueleto. Y los dos lazos de aquí, o sea, dos piernas para andar, para avanzar, y los dos brazos, que es el símbolo de la justicia, para dar y recibir. Es que se me ha ocurrido que somos nosotros. Es el esqueleto, la tuya. Pero este es cábala, está bien. Es cábala, pero tuya. Que ha venido así, ¿vas? Pero es la verdadera. Ahí está. Es que eso no se ha sido ahora, cuando hablaba. Pero precisamente cuando ha dicho lo de los lazos y las balas. ¿Entiendes, Miguel? Somos nosotros. Es así que avance. Pensando uno y viendo eso.